por ahí. Programa número 18. 18 de Fiesta de la Flor Radio, a través de la vecina radio.com de Caballito al Mundo. Estamos enteros, estamos unidos, pero no por Estados Unidos, sino porque estamos unidos y acompañados. Estamos unidos y acompañados. Acompañados. Acá me dice que me analiza la condición. Escúchame, Javito, estamos en medio de una tarde primaveral porque ya empieza a ser veranito. Y la casa está repleta. Si yo le contara la cantidad de gente que hay del otro lado del estudio de la vecindad radio, esto que se viene un programa, Javito, ¿no es así? Se viene un programa. Nos pueden venir a visitar mientras que estamos haciendo programas, se quedan. Como Charlie, que sí. Quería sus 5 minutitos de fama. Y acá estoy, dejé todo y me vine a la Fiesta de la Flor, a la radio. Hay gente que se queda tanto que no se va, como ese, que se terminó quedando a vivir. Y bueno, así son los campeones. Hay campeones eternos. Al fin de semana pasado, ese querido, ¿cómo estuvo Niceto? Porque estuviste toda la noche. Niceto lado B, Retrato de Martes volvió a hacer una cobertura a dos cámaras con Mati Calderón, PH. Mati Calderón tuvo su primer Niceto lado B el fin de semana y vimos un Niceto repleto. Explotado como, de lado a lado. Sí, explotó de lado a lado como de costumbre y hubo twerk. Lo más importante para Ezequiel es si el fin de semana hubo o no hubo twerk. A mí me contaron que tempranito se la vio a Meli levantando las rodillas en el lado A. Ahí, ojalá al ritmo del ska. Ojalá hubiese podido mover las rodillas, casi no me pude mover. Es difícil ir a un recital estando de 4 meses, pero se logró, chicos. ¿Cómo estuvo Batman? Estuvo zarpado. Yo no sé cómo hace ese tipo, que está hecho mierda. Está muy gordito todo, para hacer esas pataditas que se manda, cual veinteañero, así en de ska. Son todos pendejos en la banda. O sea, no quedó nadie de la formación original, excepto el cantante. ¿Y eso cómo decía, pasa, vos no te garpa? O sea, me regarpó, el cantante era la magia. Bueno. Todos le gritamos, dale, gorda, otro tema. Así, gorda. Gorda le gritamos. Estamos hablando que el Niceto estuvo primero del lado A Bad Manners, sí. Y después siguió Fiesta de la Flor en el lado B. ¿Y así? ¿Crucé del lado a lado? Qué lindo cuando pasa eso. Yo toqué antes con Cumbia Poesía, caímos en caravana, estuvo buenísimo, así que caímos. ¿Cómo cayeron los fanes de Cumbia Poesía? ¿Viste lo que fue eso? Un antes y un después. Hubo remera de Ferro por fin ahí en Fiestas de la Flor. Está Justin chiflando porque bueno, Justin es de Mataderos. Y bueno, ¿cómo va Justin? ¿Bien? El verde y el verde. Sí, la B de la Victoria. Estamos en el programa de Fiesta de la Flor. Estamos Javito, contentos. ¿No es así que se dice que hubo mucha espuma en Fiesta de la Flor? Como siempre que explota Niceto. Como siempre que explota Niceto y está la foto del recuerdo, ¿no? Una vez más. Como siempre que explota Niceto, los muchachos nos dan champán y para nosotros que somos gente que no somos muy tomadores de champán, claro. Es como un acontecimiento. Seguís tomando champán con tus amigos, Javito. ¿Viste cómo es? Es muy menemista igual la de champán, te digo, ¿eh? Medio menemista. ¿Por qué tomaste champán con Carlos Saúl alguna vez? No, pero es de la época. Es muy Javito, yo tomé con Javito champán y Un champú. Seguiremos brindando por muchos. Espumante le dicen. Los chetos dicen, no, eso no es champagne. Eso es espumante. Es espumante. Está Maru Guevara en persona viendo esta tarde. Maru Guevara en persona está. Le querés mandar un saludo a Maru Guevara. Oh, hola, amigo. Mañana va a estar tocando acá. Acá en la BBC. Mañana viernes estamos hablando de la vecindad, el espacio de Caballito, que es la dirección. En el Kubrick. Por privado. Va a estar tocando Maru junto a Jamaica y Tamarindo. Sí. Formato acústico. Qué linda banda. Porque se hace un festival, porque las chicas están juntando fondos para el encuentro nacional de la mujer de este año. Así que aguante eso. Nos esperamos en Caballito, nos esperamos en Palermo. Acá se hace. Pregunta ya tiene. ¿A dónde? Acá. Acá. Festival Nacional de la Mujer, acá en la vecindad. Sabelo. Acá, todo acá. El encuentro nacional. Si quieren, bueno, que les pasemos la dirección, pueden mandar un WhatsApp a la vecindad, que es 1568-1337-32. Y ganarse también entradas para la Fiesta de la Flor. Y arrancamos ciclo de cine los lunes, también en el espacio Cabric. ¿Cómo Kubrick, el lunes? Kubrick. El lunes decir viendo cine y después decir Cabric, está todo mal. Está todo mal, amigo. Bueno, nosotros somos distintos siempre. Bueno, todos los lunes tenemos ciclo de cine con Pochoclo, entrada con Pochoclo, con birra y cuando quieras pasate por la cámara. ¿Todos los lunes? ¿Puedo traer la reposera? Puedes traer la reposera, podemos armar la pelopincho para el veranito. Porque es un cine-cine. Yo vi y es un cine-cine, sí, ¿no? Es un cine-cine con Cabric. Proyector. Proyector HD. Proyector HD y todas películas originales del Gran Capitán, acá compañero de la vecindad también. Así que unificamos todos los juegos para hacer un cine. Lunes Scarface. Lunes Scarface. No, no, la de la original. La original. No, la el de cine de colección. Claro, la primera mano. La del Tony. La del Tony con una montaña de. Javito. No, esa es la remake. La original, original, ¿no? Claro. Esa, sí, la, ¿esa es la remake? Claro, sí, el sí. Capitán te trae. Lo deberíamos invitar al programa para que nos cuente esas y cosas. Y ahí capaz también que nos está escuchando en algún momento va a hacer arranque. Capitán, si estás ahí, ya sabes. Sí. Me gustaría saber si en la original también está invadido una montaña de. Ah, bueno. Ahí este la no. Acá me dice Justin que no. Es una cuota noventosa, ¿no? Que le echaron a la peli y a la remake. ¿Está presente Cap Samurai? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somáticos, te presento formalmente como integrante de la agrupación Somáticos. Sí, en este caso he venido a la radio a poder contarles un poco de ese mundo, ¿no? También. 15 años de banda. 15 años de amor. No es poca cosa. ¿Qué contás? Banda que mezcla la actitud circense, hay ska, hay rock, hay fiesta. Sí, sí. La onda es artístico. Que levantes la rodilla y te la pegues en la pera, si podés. Si llegás, pegate la rodilla en la pera. Ese es el desafío bailarín. Y agrupación que nace en torno a colegios secundarios artísticos, se podría decir. Sí, sí, nace ahí la cuna, la cueva, podemos decir, es ahí en el barrio de Flores, en el pasaje de La Porteña, que hay como un caminito que va derechito y te lleva al Parque Avellaneda, y apareció una aldea, y aparecieron muchos brujitos, y empezamos a hacer musiquita. Y bueno, ya hace 15 años que somos esta familia con problemas que va a presentar su segundo hijo. ¿Vos estás desde el inicio de la banda? Yo estuve en esa cuevita. Sos fundador. Soy socio, no seré socio, soy... 001 tenés. Soy 001, igual que en otras obras sociales también. Bueno. Soy un orgullo. El primer hijo de Somáticos vendría a ser yo. Yo tengo el disco, el original, el CD, te lo voy a buscar y te mando una foto. Dentro de los días de ese viejo. ¿Qué gran? Bueno, obviamente que el cambio físico, pero a nivel madurez artística, de aquel disco a este. Y bueno, nosotros vivíamos en una película así tipo La novia de Jack, veníamos en un mundo así muy de dibujitos animados y un poco nuestras canciones empezaron a madurarse. Y de repente no queríamos seguir en ese ámbito siendo tan niños, porque sabemos que el mundo de la música hay que también transformarse en lobo, en hombre. Entonces empezamos como a pelar otra piel, un poco más madura, un poco más menos metafórica y más directa, ¿no? O sea, si te digo que no me cabe, no me cabe, no te da una metáfora de la manzana rodando en el pasto para que vos me entiendas, te lo digo de una. Y eso genera cierta madurez, ¿no? Son los primeros pelitos en la cara de la mamushka. Y se viene un disco así, un poco más atrevido, más de cuerpo, ¿no? Como Somáticos mismo es. Viene a tocar con las pastillas de la abuela, ahí un flechón en el oeste. Sí. ¿Vos cumplís el 10 de junio? Yo cumplo el 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Estás invitado al cumpleaños sí, de Javi. Sí, me enteré que vamos a estar acá. El Poe Fest. El Poe bueno, Fest. Para mí ese día fue mi cumpleaños. Te rebautizaste. Me rebauticé, o sea, poder estar con tu banda en un escenario profesional y con un público gigantesco y... Es como acariciar lo que uno tanto desea, ¿viste? Y estuvimos ahí, fue una foto, fue un flash. Y bueno, ahora hay que luchar para volver ahí, para merecérselo un poco más. Y ahora tocan en Caras y Caretas. Sí, se viene la presentación del segundo disco, se viene Somos, y vamos a presentarlo en un teatro. O sea, vas a hacer más fácil golpearte la rodilla con la pera, porque estás sentado. Y presentamos una imagen un poco más, no tan festiva, sino un poco más artística desde lo visual, desde lo actoral. Van a venir bailarines, van a venir una murga, van a estar así haciendo cosas, pero fuera de lo nuestro que es lo musical, ¿no? Incorporamos más y más a este grupo Somáticos. Ezequiel va a estar ahí presente. Ezequiel, bueno, además compañero de Charlie, de Retrato de Martes. Sí, ya. Los Martes, esa aventura radial. Sí, sí, más que amigos aventureros que nos vamos recreando constantemente. Y esta esencia de Somáticos, lo lindo y lo anecdótico es que, bueno, vamos a poder, ya estamos vivenciando lo que es el segundo disco, ¿no? Lo que decía él, esa metamorfosis de cómo cambia la banda. Y lo interesante también, el punto excelente de esta comedia musical, es que todo está registrado, ¿no, Charlie? Claro, durante toda esta maduración, durante todo este cambio de piel, Ezequiel se sumó a Somáticos y es el ojo que todo lo ve, que todo lo cuenta, y tenemos registrado gracias a este trabajo todo el año. Es todo... un verdadero reality show, podemos decir. Sí, sí, lo incorporamos. Sabemos que está bueno el escenario, pero también interesa cómo se construyen las cosas y queremos mostrarlo porque es muy, muy bondadoso todo. De hecho, que alguien se acerque a poner su trabajo, a acoplarse al de otros que ya estaban en la misma, ¿viste? Creo que es el episodio número 4, si mal no recuerdo, de la primera temporada de Retrato de Marte, donde hay un artista muy conocido, que no voy a decir quién es, que dice, o tenés muy buenos amigos, o tenés que tener mucha plata. La verdad que nosotros tenemos muy buenos amigos. Wow, y ponemos mucho huevo. ¿Ese Juan 100 no lo dijo? Es el capítulo 3, es el capítulo 3. Así bien, que bueno, bien. Los esperamos a todos y a todas el 27. Caras y caretas, fecha. De fecha es el 27 de octubre, día que nos dejó en el planeta Tierra Néstor. No tiene nada que ver, pero se dio así casualmente. Y vamos a estar ahí en el Caras y Caretas, un espacio nuevo, un salón hermoso. Sacándose las caras y las caretas. Dividiendo, ¿no? Un poco los caras de los caretas. Que vengan todos, que vengan las caras, los caretas, los jetones, que vengan todos. Los ¿vos esperamos. Escuchar algo de Somático? Y sí, y esto queda entre nosotros. Porque el disco sale mañana. Chan. Y este audio lo tengo yo en el pendrive porque vengo de hacer un video y la. Así que bueno, Racha de Obelisco para Radio La Flor. Uy, por favor, están los dos. ¿Me pueden decir qué es Racha de Obelisco? Por fin están los dos para que me lo puedan contestar. ¿Qué es Racha de Obelisco? Escuchamos y después te cuento, vale. Vamos a escuchar Somático en Quejado Radio. Caen como plumas del cielo. Cae todo, veo caer. Inventos, ellos creen que vuelan, están en continuo caer. Pura cáscara, jugo de bruma, en este invierno hay cielos de espuma, semilla dorada de la paciencia. Caen del cielo, caen sin prisa, caen los ídolos de la cornisa, su risa delata desnudándote. Para el hombre que compre, puro prototipo para el hombre, puro prototipo. Segundo bloque del programa número 18 de Fiesta de la Flor, que escuchamos recién, el Asomáticos. Asomáticos, caen. Las redes sociales donde pueden encontrar Asomáticos, querido. Ponés Asomáticos en Facebook, ponés Asomáticos en Instagram, ponés Asomáticos en YouTube, ponés Asomáticos en tu disquetera si tenés, ponés Asomáticos en todos lados y somos nosotros, sos vos, somos. Vamos, nos vemos en Caras y Caretas el 27. 27 de octubre. Bueno, nos vemos ahí. Gracias, querido. Estás siempre bienvenido. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar acá. Y nos vemos. Rachadoresco, venir. Estaba zafando, yo me estaba yendo. Pero pidió esos cuatro minutitos. Hoy vino, presentó disco. Y quédate, por favor, al final, que nos vas a contestar. ¿Qué es Rachadoresco? Y la consigna. Y la consigna. Me encanta. Dale. Hacemos cambio ahí en vivo. Artistas por artistas, como siempre, lo que deambula por estos aires, por esta radio, por este barrio. Rotación. Están acá presentes los chicos de Músicos de Oferta. ¿Cómo van, queridos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? ¿Desde dónde han llegado hasta aquí? Yo de muy cerquita, de unas cuadras, somos vecinos del barrio. Pero estamos dispersos por todo Capital, así que venimos de zona sur al centro de Capital. Está Ramón, está el Pipi, ¿y así quién es? No está. Y no está todo el resto de la banda. ¿Cuántos son? Somos seis. Dos vientos, Jeremías y Cecilia, el baterista Lucas, primera guitarra que lo tenemos a Mati. Y acá el bajista multifunción que estaba entre si traía cajón o si traía guitarra. Y lo pusimos en la guitarra nomás, Pip. Así que ahí está la banda completa. Bien, bueno, ¿y qué tienen ya? ¿Tienen algo editado? ¿Algo por editar? Mira, tenemos una maqueta editada que se puede encontrar en Spotify. Bien, ya están ahí en la gran red. Ya estamos en la gran red. Muy bien. Para ir esparciendo un poco el audio que tenemos. Y ahora, justamente este fin de semana, después de la Fiesta de la Flor, nos metemos a grabar un EP con unos tres temitas. Así que en un par de semanas va a haber un poco más de material, seguramente. ¿Y qué básicamente lo que vamos a escuchar? Hay fusión, ¿no? Hay fusión de estilos, no es una banda que se puede decir que es de esto. No, hay fusión porque es de todo. ¿Viste? Cuando vos decís es fusión, a veces nombrás dos géneros. Nosotros decimos un rock rioplatense. Pero así como es rock rioplatense, también vas a escuchar un reggaetón, un charleston, y hay una mezcla por todos lados. ¿Hay vientos? Hay vientos, hay dos saxos. O sea, de los seis hay dos que son vientos. Sí. ¡Qué groso! Sí, y nos faltan más, nos falta una trompeta todavía. Bueno, bien, tenemos sección de viento mañana en Fiesta de la Flor, tan imperdible entonces. Sí, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Y antes de acá con dónde tocaron? ¿Cuál fue la fecha anterior? Y este año estuvimos encerrados practicando mucho para la grabación, básicamente. Así que la última fue en febrero o marzo que tocamos en Club Araos. Club Araos, sí, grande, ahí en Palermo. En Palermo, y después antes en Input estuvimos, y en La Roca, en Espacio 37. O sea que pueden tocar en boliches también, lo que lo de ustedes sí. Se puede hacer en fiestas, puede ser en boliches. Sí, sí, porque es muy bailable. Y la idea es esa, generar ese ambiente en el público también. Así que va totalmente para boliches, como va también para un acústico interactivo cercano. ¿Y qué es lo que ofrece? ¿Qué oferta? ¿Qué es lo que se oferta en su música? ¿Qué es lo que se oferta? La banda surgió en un bar del barrio que se llama La Subasta. ¿Del barrio de...? De acá de Caballito, el barrio de Caballito. Pasame por favor la dirección de ese bar, si es posible. Dale, sí, claro, queda en Río de Janeiro, pero vamos a ser... El Chivo. Sponsor, ¿no? Río de Janeiro y Rivadavia. Bueno, ahí ya tenemos un lugar para ir de after. Exacto. Y ahí cuando empezó la banda, dijimos, bueno, tenemos que poner un nombre. Y surgió, estamos en La Subasta, la verdad, son Músicos de Oferta, nos dijo un amigo. Y ahí quedó Músicos de Oferta. ¿Hace cuánto pasó de esto? Y esto como 6 años ya. Hay muchas bandas que vinieron acá que dijeron que sus nombres salieron justamente de una reunión así en un bar, en un after, en esa movida. ¿Sí? Se ve que el escabio sirve para la... Totalmente. Mira, yo que me creía pionero. Para la creatividad. No. Hay muchos que utilizan esa metodología para la elección del nombre. Mira. Lindo mensaje, tal cual. Lindo mensaje. Si no saben el nombre de la banda que están armando, vayan a un bar y bueno, ahí se ponen de acuerdo. Seguramente. Los veo con los dedos ansiosos. Olvidar. Con ganas de tocar. Sí. Nos contaron acá fuera de aire que lo que van a tocar es inédito. O sea que esta formación es inédita por esta lo pronto. Esta formación es inédita totalmente. ¿Y cómo totalmente. Se va a llamar el tema a continuación? El tema a continuación se llama Va a Explotar. ¿Qué es lo que va a explotar? Va a explotar, vamos. Dígalo otra vez de la música, por favor. Músico de oferta acá en el aire de la vecina radio.com de Caballito del Mundo. el silencio y salga el grito que llevo adentro, cuando no haya nada que esconder. Si termino la huelga y puedo centrar mi cabeza y encuentro un espejo en la pared, aunque des media vuelta y tu cintura ya se me aleja, sigue acá. Vas poniendo fin a este cuento y no te vas. Y este es el instante en que todo va a explotar. Dame la mano y vamos a encontrarle la vuelta. Dame la mano y vayámonos de acá. Dame la mano, que esta vuelta nadie va al mazo. Dame la mano. Muchas gracias. Hermosa rola que imagino que mañana con toda esa cantidad de músicos va a ser... Y ese es el tema telonero, así que es como un poco... ¿El hit? No, ¿es el hit de la banda este? Nosotros al menos lo sentimos así, viste que las bandas sienten que la mitad de sus temas son los hits, entonces es tan relativo todo, pero para nosotros sí, nosotros lo tenemos elegido como el tema que nos identifica como banda. Corte de difusión, ¿no? Podría exactamente, ser. Exactamente, corte de difusión. Estamos escuchando en la radio. Así es. ¿Hay cover en la banda o todos temas propios? Hay covers en la banda. ¿Qué cover tocan? Porque yo estuve chumeando un poco. ¿Estuviste viendo? Estuve chumeando un poco. Mirá, el que era nuestro manager hasta hace unos meses nos decía: ustedes los covers que siempre salen bien son los de Bersuit. No sé si quería decir que el resto nos salía muy mal o si esos en particular salían muy bien. Pero en general siempre le damos esa onda a rioplatense. Así que temas de Bersuit, de Capanga, de los Cadillacs. Mañana tenemos uno medio raro ahí colado de los Charros, una cumbia que dijimos, bueno, va para la fecha. ¿Y qué van? ¿Todos pegaditos? O sea, ¿todos van pegados tipo al final? ¿O van mechados? No, lo mechamos. Pero por lo general agarramos, sí, temas que sean un poco para el agite, ¿no? Y además de ese cover, ¿qué están preparando para la fecha de mañana? ¿Para mañana de otros covers decís? No, en general, así alguna sorpresa, alguna... Mirá, mañana... Algo que sea distintivo de otros shows que ya hayan tenido. Lo que tenemos como distintivo en realidad es que vinimos trabajando mucho con un arreglador musical este último tiempo. Entonces los temas también cambiaron bastante. O sea que el público ve una evolución en los temas que vienen haciendo por ahí ya hace un tiempo. Sí, más allá de la evolución hasta de cómo se estructura, viste las partes, van a escuchar algo totalmente distinto. Desde ahí es algo distinto. Y los temas que elegimos, sí, son más fiesteros que otra cosa. Bien, bueno, entonces mañana tenemos músicos de oferta, Fiesta de la Flor, junto a Mauro Rapero. Mauri León, el rapero. Y... JX Fango. Menos mal que estamos para decir ese grupo. De nada. Y Deja Vudú, que vamos a estar festejando el cumpleaños de tu amigo Jorgito Carrasco. Bueno, así que un fechón. La banda que viene entre ustedes, que Deja, decilo vos, por favor. Deja Vudú. Deja Vudú es un bandón, va a estar cumpliendo años, así que va a ser una fiesta hermosa. Muy bien, Creo que es la banda que más tocó este año en la fiesta la de la Flor. La verdad que sí, una más, un muchachito. Perfecto. Bueno, ¿hay tiempo para hacer un temita más? ¿Cómo la ven? Sí, por supuesto. Justin, vamos Justin, vamos con un temita. Bueno, más, vamos favor. A despedirnos con un rock entonces para mostrar un poco la variedad. Sí, sí. Así es que hay un velo de ignorancia. Está acá y está ahí. ¿No ves acaso? No se ve. Va dando cuerda a la desgracia. No es fácil dar la marcha atrás. Cuando atrás que duele pesar. Muy pocos ven su propia falla. ¿Qué puse vos si yo no fui? No me interesa qué decís. No puede haber dos justas causas. Que Dios no les alcanza y no entendés o no querés, ya que tu mundo está al revés, te estás ahogando en tu rabia. Es hora que dejes atrás el buen arte de prejuzgar, que des la mano y no la espalda. Tómalo, no, pensalo así, está en vos el elegir si querés ser humano rata. Mañana tenemos estas canciones, otro y tanto. Y un cover para explotarla. Exactamente. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar por las redes sociales? Spotify, nos pueden encontrar como ahí. Músicos de Oferta, en Facebook, en YouTube también. Esos son los principales canales por los que estamos discutiendo. Estamos en Instagram también. Tagué a alguien y era músico de Oferta, espero que no haya sido otro. No. Estamos en Instagram, estamos en Twitter también. Por ahí nos pueden encontrar. Bien, por todas las redes sociales y mañana en el barrio de Palermo, Córdoba y Dorrego. Bueno, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ¿sí? Perfecto. Justin, ¿no vamos escuchando? ¿Qué nos podemos seguir escuchando? ¿Vos, Marley? Me encanta. Sunshine Remix Cumbia. Gracias, chicos. Chao, mañana. solo una voz. Tercer bloque de Fiesta en la Flor Radio número 18. Estamos muy bien acompañados. Mati de Mukta vino acá a buscar los tickets porque va a estar tocando el 21 en Plasma. Exactamente. Por segunda vez ya en Fiesta de la Flor. Exactamente. Banda Reggae Music. ¿De qué barrio son? Nosotros somos de todo Buenos Aires. Yo en este momento estoy en Casanova, el cantante vive en Martínez, el baterista vive en Banfield. El guitarrista, el capital. Estamos. ¿Y dónde ensayan? ¿Qué quilombo? Ensayamos en Villa Adelina, mira. Ay, la concha en... de la sí, no. Ay, pero se pueden decir malas palabras, ya arranqué mal. No, se sí. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo bueno es que, bueno, justamente tenemos nuestra sala de ensayo allá. Entonces, bien. Nos juntamos ahí en nuestra propia sala, por suerte. ¿Qué es lo que pasa en una sala de ensayo? Antes, mientras y después. Trabajo. Puro trabajo. No te creo nada. Te lo juro por Dios que eso es cierto. ¿Eh? Nada, no, sí. Creo. No. Son amigos, porque uno cuando tiene una banda me parece que empieza a compartir un montón de cosas. Exactamente. Entonces. Mirá, te cuento un poquito de la historia de la banda. Dale. El cantante es mi mejor amigo. Yo soy el bajista de la banda. Bien. Nosotros empezamos a hacer música harán 12 años atrás más o menos. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchas cosas que se comparten. Sí, muchas bandas que compartimos juntos también. Bien. Y este es el proyecto que justamente nos encuentra en el mejor punto, quizás, musical, ¿no? Sí. Porque... Se conocen. Nos conocemos. Bien. El baterista nuestro es de Bariloche. Mira. Mira, cuando nos los presentan, mirá, te lo digo así textual, como me lo dijeron. Sí. Un amigo que se fue a vivir allá me dice, Mati, me dice, tengo el mejor baterista de Bariloche, se va a vivir a Buenos Aires, me dice. Y da la casualidad. Tiene que ser cosas tuyo. De la vida. Te lo entregó así, te dijo, tomá, es tuyo, aprovechalo. Así, nosotros estamos buscando justamente bien, y apareció bien. Así como... Es que todas las bandas buscan bateristas, son los más conflictivos de... No, los bajistas, los bajistas son los más conflictivos. Corrección, tecladistas. Los bajistas. Mirá, tecladistas. Quizás en el reggae el tecladista, pero por lo general el batero en el rock siempre es el más codiciado y el más conflictivo. El bajista en el reggae, doy fe. Y a los vientos hay que ponérsela. A los vientos hay que ponérsela. O bueno, que sea parte de la banda. Banda, son pocos los que se dejan, no, bueno, ellos quieren ser sesionistas en su mayoría, son pocos los que se ponen la camiseta de la banda y dicen, a mí no me importa, yo soy como cualquier otro. Generalmente están ahí, un pedestal arriba. Un punto crítico mío es justamente la mejor forma de trabajar con vientos en una banda, sesionistas. Wow. Porque, ya te digo por experiencia, he tenido bandas donde éramos 10, 11 personas, 4 vientos y decís... Es un quilombo a la hora de ensayar. Mucha gente. Si uno no es ordenado a la hora de ensayar, sí, de trabajar, sí, se complica un poco. Es un trabajo bastante arduo también. Pero bueno, son entonces, esas cosas que nos dan. Ordename un poco. Viene el batero acá, viaja, o sea, viene trasbordo Buenos Aires. Nosotros llega, veníamos con pum. El proyecto prácticamente armado. Sí. Viene el batero y se ensambló y se armó todo lo que hoy en día es Mukas, que si se acercan el 21. ¿Cómo lo se escribe la banda y cómo las podemos buscar en redes sociales y todo lo demás para que puedan escuchar y vayan a la fiesta el 21? Exactamente. 21. Okay, Antiveda. Fecha Antiveda. Muy bien. Bueno, la banda se llama Mukas, se escribe Mukas con K en el medio. Bien. Mukas. Perfecto. Está la historia de su vida allá. Exactamente. Acá mismo. Qué grande. Bueno, ¿y dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook como Mukas Reggae. O en Villa Adelina. O en Villa Adelina, exactamente. Si nos quieren buscar por ahí y encuentran ruido, bueno, quizás nos encuentren. Y van a estar tocando, perdón, con el señor Ticaf. Con el señor Ticaf y con Sustento Reggae, exactamente. Fecha de reggae. Es una banda de cumbia, de Sustento. Les voy a dar un dato de color, como para poner un poco. El guitarrista de nuestra banda es el guitarrista de Ticaf. Y el tecladista de nuestra banda es el tecladista de Sustento. También. Todo queda en familia. No. Es toda una gran crema. ¿Cómo se llama? Es parte de el muchacho ese no trabaja. Directamente Mato. Toca todos los días. Bueno, bueno. El mato de guitarrista de los Mukta. Flamante Mira. Guitarrista de los Mukta. Les propongo ahora que vos entrevistes a ella. A ver. Ok. Contame. Bueno, contame vos, ¿hace cuánto que estás haciendo radio? ¿Qué te dedicas a esto? En realidad, no sé si... A ver, ¿a qué llamas vos dedicarte a la radio? ¿Hacerla todos los días, por ejemplo? No, por lo menos, así sea una vez por semana, una vez al mes, estás haciendo algo que realmente a vos te gusta, me imagino. Bueno, por algo estás. Para mí, por ejemplo, hacer radio como hacer música es desde escuchar radio, ¿no? Es como que, obviamente, no es lo mismo ser escritor que leer un libro, pero... desde que tengo memoria, que escucho radio, hace un tiempito que no vengo haciendo aire y la verdad que agradezco mucho la invitación de... Hola, gente amiga, ¿todo bien? Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿no? Stream. Y bueno, la verdad es que hace un tiempito que hice todo en radio. Siempre más radio sketch, no tan radio pirata. Mm. Pero bueno, hace 6 añitos más o menos. Es un tiempo considerable. Está bueno, te desenvolves bastante bien y la verdad que sos bastante carismática. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Me estamos como una laga. Me gusta este intercambio. Esta es la primera vez que se da, fue todo en vivo. De forma natural. No, claro. No fue charlado. Ellos se conocieron acá en este natural. Momento, no hablaron nada previamente. Es como la música, a veces improvisar, viste, tiene esos tintes de color que están muy buenos. Sí, yo me meto como si fuera un columnista, ¿no? Obvio, ordene. ¿Cuál es la relación ahí con el señor Ezequiel? Ezequiel, él arrancó, en realidad... como todo comienza, ¿no? Muchas veces en alguna noche de cabio. ¿Con Ezequiel pasó eso? El muchacho estaba sacando fotos y yo estaba con una amiga, pasándola muy bien en un lugar, y nos escrachó ahí en un par de fotos y empezamos, digamos, como la relación. Y bueno, vos intercambias contacto, la era de las redes. Y bueno, Ezequiel Bilbao, PH, Tucu, no me subas la foto, por favor, te lo pido, no me escraches de esta manera. Entonces, el tipo, ¿qué hizo? No me subió la foto, pero subió el tatuaje de mi amiga. Entonces, bueno, empezamos a tener contacto, empezamos a ser amigos, hasta que el tipo un día me dice, tengo ganas de hacer radio. Y bueno, hagamos radio. Y arrancó con Retrato de Martes y ahí estuve, creo que ayudando con las ideas que de un sueño que hoy en día existe y que es realidad. Ya existía previamente Retrato de Martes. A mí me encanta la gente que puede contar historias a través de todos los medios, audiovisual, gráfica, bueno... Instagram, todo, Facebook, todo. Me encanta la forma de transmitir de ese y después también lo conocí a Charlie. Y hoy en día, por ejemplo, creo que tienen un producto muy lindo de amor donde no hay límites, donde es una radio de verdad, es como una radio pirata donde cada uno hace lo que quiere. Y me parece que de ahí surgen cosas buenas. Y nada, los quiero mucho. Si me están escuchando, están ahí afuera. O Harvey, Charlie y ese, los quiero mucho. Nos estabas contando en el VAT que además eras dobladora. Actriz de doblaje. Hay un tema con eso. Dobladora aparece el capítulo. Doblajista, dicen, claro. Dobla ropa, ¿no? Claro, no, es actriz de doblaje. Sí, presto mi voz, intento que sea humildemente a otras personas que seguramente no voy a conocer nunca o a algo que no existe... si no le pones una voz. De los personajes que has tenido que hacer, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención o el que más te divirtió a la hora de interpretar? No soy famosa y no he hecho personajes muy conocidos, pero sí te puedo hablar de las cosas que más me han costado hacer, que son las que más recuerdo. Porque lo que es más fácil, ¿viste? Es como... En realidad, recuerdo una situación de casting. ¿Te puedo contar un casting? Por supuesto. Una situación de casting donde llegué a una productora y me habían elegido para hacer la voz de Maya y el oso, la voz de Maya. ¡De Maya! Y bueno, y mientras estaba haciendo el doblaje y estaba intentando hacer la voz de la chiquita, me hicieron una prueba de voz integral, ¿no? O sea, doblando otras cosas, series y demás. Y claro, yo estaba muy acostumbrada a doblar inglés. Y cuando me pusieron árabe, no sé, viste, estaba como indefensa. Hasta que le pedí, o sea, no le enganchaba. Y le pedí que me dé la refe. La refe es, digamos, la voz de el que está trabajando con vos, que ya grabó previamente. Y bueno, la refe era la voz de mi profesor. Y viste cuando te sube una cosa de escalofríos, que vos decís, wow, gracias Ale Graue. Así que Ale Graue también, gran profesor y gran actor de doblaje. Él hace muchas cosas, muchos productos para Netflix y bueno para Disney y demás. Y la verdad es que lo escuché a él y me sentí en esa situación de conexión, ¿no? Que se da en la música, que sí, vos escuchás al otro y quizás estás bloqueado, pero escuchás al otro y ya es tu voz conocida o tu instrumento o lo que vas a hacer. Y bueno, y ahí en ese momento entré y dale para adelante, y ahí quedó. Esa fue como la experiencia más linda dentro del doblaje que me pasó, y después escuchar un doblaje, la primera vez que escuché un doblaje en tele mío. Un producto para Discovery haciendo de una veterinaria. ¿Te acordás el nombre de la veterinaria? No, es que hay veces que no tenés, o sea, vos tenés un guión, así sí. Un libreto donde dice, no sé, Betty, Alice. Y bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo amo a los perros y a todos los animales en general, y para mí ese personaje fue como increíble porque fue muy divertido hacerlo. Hoy que todo se recicla, por ahí en 20 años te escuchás, encontrás prendiendo la tele en Discovery y te encontrás doblando. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver con las leyes, que así como los músicos tienen al SAIC, nosotros tenemos a Sagay y al Inca, que intenta respaldarnos, pero que la verdad siempre es insuficiente. Se quedan cortos. Sí, porque no está bien regulada la industria. Uh-huh. Y porque tu voz es infinita, eterna y se comercializa alrededor de todo el mundo que habla tu mismo idioma. Y el neutro, hay que explicar esto. Yo, o sea, dentro de mi poca experiencia, lo que les puedo decir es que el neutro es neutro. No es ni mexicano, ni colombiano, ni nada. Es neutro. Que era algo que hablábamos con él hace un ratito, con el señor operador Manos Mágicas. Justin. Y bueno, y la verdad es que vos sentís que no es una industria que esté valorada, de verdad. Así que bueno, ojalá que todo cambie, que la música se valore muchísimo. Pasa, bueno, justamente con la música, sí, también, ¿no? Obvio. Pero bueno, a veces hay que luchar como para que esas cosas pues puedan llegar a aflorar, esa es la palabra. Acá el columnista Pau, yo creo que es la primera vez que está tan callado en la radio. Estoy con la complicidad de miradas con el operador, ¿no? Justin. Bueno, entonces el sábado 21, Antiveda, sábado 21 de octubre, Mutas, Ticaf y R7 Band, Sustento, y también va a estar tocando la banda, lo pasa es una banda media de hardcore que tiene las X y F, y después hay otra banda más. Pero hay dos bandas más. Cefaléxicos. Es un fenómeno, ¿ves? ¿Ves por qué tienes el conductor? Acá estamos ahorrando un contrato ese. Creo que van a quedar ellos dos como conductores. No, me encanta. No. Hoy la ves y se llenó. Hoy se llenó la gente de la casa con mucha gente que son todos amantes de la radio. Así que qué mejor que estar todos juntos acá. ¿Se podrá ese traer a toda la gente que está en la casa para cerrar el programa con la gran consigna? ¿Entramos? Sí, por supuesto. Qué grande. Bueno, que se viene en minutos el programa de Justin. Justin ya está preparado. ¿Estás preparado, Justin, para el programa? Altamente recomendable. Que a nosotros nos gusta terminar, bueno, dando pie también al programa siguiente, haciendo una pregunta que a veces incomoda, a veces revela ciertas cosas. Es una pregunta para toda la persona que visita este programa de radio, se la hacemos. Okay. Y estaría bueno que ella la haga esa pregunta. A ver, decime ahí. Sí. Para mí, primero la tengo que sorprender y preguntárselo, y después que ella Pero primero necesitamos poner todos los invitados. Como un teléfono descompuesto. Está el Charlie ahí también. Está por ahí Charlie. El Charlie es muy importante. Entonces, no se la decimos a los oyentes. A toda la gente que está escuchando, no se la decimos. La gente que ya escucha el programa ya sabe de qué se trata. Es la pregunta, bien. Pero acá podemos hacer medio un teléfono descompuesto. Cada uno se la dice al de la. Mirá, qué bárbaro. Buenas. Estoy hablando de ustedes. Muy bien. Estoy hablando muy mal de ustedes. Sí, muy mal. Estamos acá con los chicos del Retrato de Marte. Malo, menos malo. Una ronda. Estamos todos. Espera, me voy a correr un poquito más. Genial. ¿Quiere venir acá, mi chiquitito? No, estoy bien. ¿Cómo es el juego? El juego es que nosotros hacemos una pregunta al finalizar el programa para dar pie al programa siguiente, de acá nuestro operador Justin. Y para eso, propusimos una nueva dinámica el día de hoy. Vamos a cambiar. A ver. Esta vez yo voy a hacer la pregunta, empiezo, se la hago acá al compañero. El compañero se lo hace, bueno, a ese no, porque ya se le hicieron muchas veces y ya mirá, sabemos su respuesta. O sea, yo paso la pregunta. Vos pasás la pregunta una vez que yo te lo digo, vos contestás, una vez que contestás, le preguntas a la compañera y así sí. sucesivamente. ¿Contesto como en voz alta ante todos? Por supuesto, en voz alta y, pero ella, bueno. Y pensá que estás como bajo juramento. Okay. Lo wow. tenés que responder con una mano en el corazón. Qué lindo. Y otra en la... No. Y ¡ah! Entre tus piernas. Ay, Dios. Perdón, bueno, seguí, también puede ser entre las piernas. Justo la pregunta tiene ese tono, tiene esa intención. Ah, para papá. A ver. ¿Estás lista? Con miedo. Yo estoy lista. Vamos. Vos, pero vos. ¿Estás listo? Y estoy mirá. Acá en Radio de la Flor. ¿Cómo no voy a estar listo? Nos vamos al pasto con esto. A ver, Dios mío. Con una mano en el corazón, Kat. Sí. Vos. ¿Le harías el amor a Justin Bieber? Mostrame sí. una foto, tráeme una foto. Yo le haría el amor a Justin Bieber. Hermoso. Con amor la dijo. Natalia, vos, ¿le harías el amor a Justin Bieber? Ay, yo le haría muchas veces el amor a Justin Bieber. Es la primera mujer que le dice que sí a Justin Bieber ¿verdad? En este programa. ¿Y qué mujer? La primera mujer que no le dice que no, que es importante. Exactamente. Acá hay un rechazo. Los hombres están bastante entregados. Sí. Las mujeres... En especial acá el co-conductor Javito. Tienen bien. Miedo de que Justin Bieber esté por acá cerca, por ahí. Mirá. No. En realidad, esto se va a compilar y se lo vamos a mandar a Canadá. Sí. Para que él lo vea y bueno, y vea sí. cuánto amor tiene acá en Argentina. Yo, ¿a quién se la hago? ¿A Mati o a los chicos? A los chicos. Bien. A los chicos de músicos de oferta. Bien. Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Bien, la pregunta es: ¿ustedes se la pondrían en la trompa a Justin Bieber? ¿Es hacer el amor eso? Sí, es lo sí, mismo. Sí, claro, es como hacer el amor a. Pasamos a algo brutal. Hasta que te atrapaste. Iba a decir, me daría el amor, sería sexo en todo caso. Bueno, claro. Bueno, es verdad. ¿Ustedes le darían un polvito? Un polvito. ¿Cuánto hay? Le tirás un par de criaturas no, arriba. No. Hay un tema con ustedes. Lo veo muy nene, ¿eh? No es una cuestión de género, es una cuestión de apariencia. De verdad, mira, sí. Mira. No. ¿Cuántos años tiene? Averiguame. ¿Cuántos años tiene? 30. 23. ¿23? ¿Estás súper adelante? No. Buscan otra excusa, flaco. Bueno, está bien, sí. No te gusta. ¡Lo reapuro! Sí, sí. ¿Y el señor bajista? ¿El bajista? No sería hacer el amor. No sería hacer el amor. Sí, hoy bien. Pero sexo sí, ¿por qué no? Mira. Muy bien. Bien. Muy bien. Bueno. Y ahora ustedes la tienen que hacer al compañero de banda Muptas. Mirá, me compañero solo tan de banda Muptas. Esto sí va a ser algo brutal. Vos, ¿le harías el amor a Justin Bieber? Bueno, yo mirá, a pesar de que para mí tiene un poco de cara de nena, quizás, un poquitito. No sé si le haría el amor, quizás le daría unos chirlitos nada más. Así. Como claro, un así. Ah, pero esto es otra cosa. No confundamos así. Esto con. No, así, acá, mirá. Está bien. Es bueno, ahí. Son cosas diferentes. Bueno, Justin, bien. Como siempre, acá hay amor. Acá hay amor. Agradecemos a nuestro operador Justin. El Justin argentino. Muchas gracias a Mati, gracias comandante que están ahí por la casa. Así que bueno, este fin de semana completísimo. El viernes empezamos en Palermo, estamos en Duplex, acá en el caballito. Estamos con... Estamos por sacar un trencito de la alegría, que se va a llamar la línea F, con acá el compañero Kat, que vaya desde acá de Caballitos en la previa, en la fiesta que va a haber para juntar fondos para el Encuentro Nacional de la Mujer. Y de ahí se van en trencito, si quieren caminando en trencito, hasta Palermo, donde van a estar tocando los chicos de Músicos de Ofertas. Mauri León, rapero, JX Fango y Deja Voodoo con el cumpleaños qué de Jorgito Carrasco. Un músico y amante de Fiesta de las Flores. Claro que sí. ¿Y para el día sábado tenemos acá? Para el día sábado tenemos acá una peña folclórica para que vengan a bailar las chacareras, un gato, lo que quieran, las zambas. Siempre hay un gato. Mirá, no bailar con un gato, bailar el gato. Ah, bueno, acá en la Besi pidan la dirección, les paso de vuelta al WhatsApp de la vecindad, 1568-1337-32. Lo dejamos con Justin, ¿dónde está Santiago Maldonado? Nos preguntamos y nos vemos el jueves que viene a través de Fiesta La Flor Radio. Muchísimas gracias. Adiós. yo quiero Che Guevara y la revolución. Las favelas y la ciudad de Dios, los reyes de revolución.